Como lista de movimientos sociales, unidad de independientes del Distrito 10, hemos emprendido acciones administrativas y legales con el objeto de que el servicio electoral reconozca el error en el que incurrió, pida disculpas públicas y lo enmiende, reimprimiendo las cédulas electorales defectuosas y permitiéndonos participar en igualdad ante la ley en las elecciones a la Convención Constitucional. Este es uno más de los torniquetes que los movimientos sociales y las listas independientes vamos a tener que sortear en este proceso que ya ha estado plagado de obstáculos, pero vamos firmes hacia conseguirlo.